salón, ya va llegando la puerta. Vale, bueno. ¿Qué dicen en la entrevista? Voy a ver qué dice la misma. Bueno, estamos con Elisa Cepedal, directora de El Trabajo, a quien le pertenece el mundo, y con uno de sus protagonistas, Raúl. ¿Raúl? Álvarez, sí, claro. Y nos van a contar cosinas de la película. Empezando, por ejemplo, por el básico, ¿no? ¿De dónde parte la película y qué se encontró? O sea, si había algunas hipótesis, algunas preguntas que pensabas que se iban a responder, pero de repente te encontraste con otras preguntas o con cosas imprevistas completamente. Me dice Elisa que Raúl vivió ese proceso en vivo, así que nos van a compartir entre los dos un poco la respuesta. Sí, a ver si soy breve. Cuando vino Elisa, yo entiendo que ella llegó pensando que la minería era como el ejemplo a seguir de la lucha de la clase obrera de todos los siglos del mundo mundial. Y cuando llegó y fue analizando la situación, porque yo creo que vino pensando que era el ideal de la lucha de la clase obrera, vio viendo que las cosas me parece que no eran como exactamente como ella se imaginaba. Es decir, el juego de los sindicatos, el juego de Soma, de Comisiones Obreras, los sindicatos mayoritarios en la minería, y una cuestión de que a partir del año 91, con las primeras prejubilaciones, cambió la conciencia de clase trabajadora en el sentido de que se perdió, ¿cómo decir?, el sentimiento de lucha colectiva por el de la lucha individual. Y entonces, la pregunta dejó de ser ¿qué podemos conseguir? ¿Qué puedo conseguir? Es decir, son dos preguntas claves. ¿Cuándo me prejubilo? ¿Y con cuánto dinero me prejubilo? Y ahí está la llave que cambia el sistema de la lucha trabajadora en la minería. Y la que ella creo que no sabía y que se fue enterando poco a poco. Y sí, no, pues Raúl tiene razón. A ver, yo ya llevaba varios años queriendo hacer una peli en la cuenca sobre el fin de la minería, porque yo sabía que se estaba aproximando el fin y quería retratar un poco los últimos años, ¿no?, de la minería. Entonces ya venía como con esa idea en la cabeza, pero bueno, hace bastantes años que no vivo en la cuenca y pues la idea la empecé a gestar estando fuera, ¿no? Y sí que es verdad que cuando estás fuera pues idealizas un poco el pasado histórico de la cuenca minera, de las luchas obreras, de la conciencia de clase, de las mismas huelgas que yo viví cuando era cría, ¿no? Entonces cuando volví a la cuenca a pasar temporadas más largas y a empezar un poco a investigar, a conocer a gente, a hablar con mucha gente sobre la situación actual de la minería, pues me encontré con lo que Raúl cuenta, ¿no? Con un colectivo completamente desmovilizado, muy individualista, muy poco solidario, ¿no? Entonces yo creo que la película, más que del fin de la minería, terminó siendo sobre el fin de la conciencia de clase en la cuenca minera en Asturias, ¿no? Era. Cada uno tenía sus acuerdos concretos. Oye, ¿y yo cuándo me prejubilo? ¿Y cómo puedo hacer, por ejemplo, para prejubilarme antes? Coño, pues cambias de categoría, pones una más con más coeficiente y prejubilaste antes. Bien, ¿y con cuánto dinero? Y si voy siempre de noche, entonces. ¿Y a quién me tengo que juntar para? Claro, entonces la lucha de un colectivo para mejorar las condiciones de un colectivo pasó a ser ir al sindicato y preguntar, esta ya la pregunta, ¿lo mío cómo va? Se acabó. ¿El trabajo a quién le pertenece el mundo? ¿Revulsivo o archivo? ¿Es una película que incomoda para hacer cambiar en algo a la sociedad o al espectador, o se convierte en un archivo que registra el movimiento que se acaba, un Asturias que termina? Pues, a ver, esto yo creo también es una pregunta para los espectadores que vayan a ver la película, ¿no? Pues, ¿qué sienten? Si lo uno, lo otro, los dos, nada. Realmente, yo hice la película pensando en documentar un momento en el tiempo, en un lugar muy específico. Y eso era, ¿cómo me puedo yo acercar a este lugar y contar una verdad, pero que no sea la verdad de alguien, sino que sea una verdad fílmica, ¿no? Que esa verdad exista en la película, que refleje algo de la realidad que si no es a través de la película no se conocería. Y no sé si lo consigo, ¿no? Yo intenté un poco, no solo, no quería tampoco hacer un documental más observacional, sino que quería un poco jugar con dispositivos cinematográficos como pues elementos más de ficción, ¿no? No sé, incluso el narrador, que es un narrador que se acerca, es un extranjero que se acerca a la cuenca minera asturiana a contar un poco desde un punto de vista un poco antropológico, ¿no? El fin de esta civilización que son los mineros, pues usar ese dispositivo un poco ficticio para contar a través de este personaje ficticio pues la historia, ¿no? Entonces no sé, para mí era más bien documentar el momento histórico que se estaba viviendo, pero siempre jugando con los elementos que nos da el cine, ¿no? No sé yo. ¿Y para ti, Raúl, te incomodó la película o te parece que no retrata, sé, guarda y es como para tenerlo verás, ahí? Yo cuando veo la película, además siempre lo dije a Lisa cuando me mandó alguna ya de hace tiempo o alguna prueba y tal, yo siempre dije que era una película triste. Pero que una película más que triste, súper triste. Yo creo que lo único revulsivo que puede dar a la sociedad asturiana es decir, ¿cómo pudimos llegar a esto? O sea, es decir, ¿qué hicimos mal? ¿O qué pocas cosas hicimos bien? Porque la verdad es que no sé, tú ves la película, ves cómo empieza, cómo acaba y bueno, la verdad es que también la película temporalmente está puesta entre el fin de la huelga del 13 que nos fuimos a tomar por culo definitivamente y el día de hoy más o menos o de antes de ayer y no tiene muchas... A ver, en cuanto a la sociedad asturiana no sé cómo estará. Pues, yo veo poca intención de lucha de la clase obrera, mucho individualismo, ajá. El capitalismo nos come poco a poco porque el capitalismo tiene mil armas y nosotros no tenemos ninguna y además asumimos completamente el capitalismo. Y entonces en cuanto a eso no sé muy bien, pero en cuanto a la minería, olvídate, la minería está absolutamente muerta. Lisa puede dar fe además de porque asistió a asambleas con nosotros, ahí, porque ya iba atrás, parecía un minero ya, de cómo está la cosa. Y es decir, la cosa está que aquella solidaridad de la clase obrera de los mineros, de que si, por ejemplo, despiden a uno, todo el mundo se queda en huelga, joder, pasamos a vivir de que la situación de, por ejemplo, de subcontrates era que los iban a echar a la calle y la gente no se quería quedar en huelga. Pero no es que no se quería quedar en huelga, es que era como si fueran apestados, no querían ni hablar con ellos. Con los de la subcontrata. Claro. Ya. Y entonces... Vale. Sí, se queda contestada la pregunta. No sé. Bueno, una pregunta un poco amplia entre las fronteras entre ficción y realidad dentro del cine, si tienen sentido o no, si tienen sentido o no también dentro del trabajo a quien le pertenece el mundo, y más en concreto sobre las técnicas para la realización del documental, que a veces es antropológico con la voz en off, a veces es observacional en las asambleas, aunque no sabemos si son ficcionadas o no, y luego encima el recurso del cine dentro del cine, ¿no? Una pregunta grande para que te entretengas en la respuesta. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? A ver, yo vengo de hacer ficción. Yo vengo, o sea, todos los cortos que hice hasta ahora son ficción, guiones escritos de cero y con actores rodados y montados, ficcionando todo, ¿no? Pero cuando, bueno, pues cuando estaba pensando en hacer la película aquí en la cuenca sobre el fin de la minería, pues, o sea, sabía que me tenía que acercar mucho más a lo documental, porque tenía que capturar, que documentar una realidad que existía, ¿no? Que estaba delante de mí y además de estar delante de mí como iba cambiando según yo estaba un poco escribiendo la película y según íbamos rodando las cosas iban cambiando también. Entonces como que este proceso orgánico tenía que verse reflejado también en el proceso de la película. Y sí que es verdad que el primer rodaje, rodamos en el 2017 y luego yo volví a rodar otra vez en el 18, tenía escenas mucho más ficcionadas. Raúl de hecho me ayudó a escribir alguna escena de asamblea que estaba escrita completamente guionizada. y ensayada con ellos y rodada y tal. Y, pero luego al año siguiente, claro, volví y tuvieron una asamblea real a la que yo asistí por asistir, por la porque cámara, iba a todas y sí, y digo, bueno, voy a llevar la cámara por grabarla y documentarla por tenerlo, pero no tenía pensado ponerla en la película. Pero claro, cuando llegué a Londres y me puse a ver el material y cogí, pues la asamblea debió durar una hora y empecé a cortar la asamblea y dije, uff, este material está mucho más vivo y tiene mucho más... Que es la que sale al final, claro, en la peli, ¿no? Vale, claro. Vale. Y entonces esa asamblea que yo no... O sea, de hecho, no teníamos ni... Éramos Dan y yo rodando, no teníamos ni el sonidista con nosotros, ni teníamos iluminación, ni teníamos nada porque yo no pensaba que la iba a usar. Pero cuando la empecé a montar dije, uff, esta escena está muchísimo mejor que la que teníamos. Y al final me la quedé, claro. Y bueno, pues eso, el proceso entero fue un poco como probar, rodar cosas, meterme en el montaje, ver que algunas no funcionaban, ¿no? Porque había como de esas dos tendencias, la más ficcionada y la más documental, y no terminaban por encajar. Entonces tuvo que volver a rodar, volver a montar, y fue un proceso bastante abierto, bastante... Y tener que decidir igual muchas cosas que pensabas que iban a ir fijo y tener que sacrificarlas, sí. Y difícil eso, ¿no? Sí, bueno, no, a mí eso no me cuesta mucho. Vale. No me cuesta mucho. Porque, o sea, yo trabajo como montadora y estoy acostumbrada con otros directores a ser bastante vale. cruda, a decir esto vale. sé que no funciona fuera. Vale. Y con escenas mías soy igual. Vale. O sea, no me cuesta. Sí, yo creo que te pasó eso. No, que no viste me cuesta que como actores éramos tan malísimos que tuviste que cogerla de verdad. Como actores son malísimos, así que voy a coger la buena, la de verdad. Me da igual que el plano no sea el que yo quiero, pero es que ellos se están sintiendo. Joder. Yo creo que pasó eso, sí. Ya, pero está... Bueno, y además esta escena está muy montada, ¿eh? La de la asamblea, yo no sé si te acuerdas de... Pero está montadísima. Ni idea, no está, ni idea. O sea, está todo... En aquella época iba una asamblea al día, qué sé yo lo que decía ni de aquella asamblea o la otra. Algo parecido siempre, pero no me acuerdo. Sé que sí me acuerdo un detalle que yo no sé, igual no te avisé yo que había aquella asamblea, no sé quién, por dónde te llegó, porque tú lo habías dicho Óscar o cualquiera, eso no lo recuerdo. Pero sí me acuerdo que llegaste con Dan y miré para ti y dije, Luis, ¿de dónde viene eso? Traía una cara de cansadísima, de hecha polvo, pero no sé dónde vendría esa cantidad. Pero está currando el día anterior. Una cara, como digo, estaba cara aquí ahora mismo. No, el día entero, sí. Sí, seguro, porque eso sí lo recuerdo, además de vete llegar y tal, pues, hablamos habitualmente ya, trabajamos en el mismo pozo, y llegó con una cara súper cansada. Y luego, bueno, resultó que, digamos, que fue la que puso. Pero es que estuvo muy bien esa asamblea. De entre mil. Estuvo muy bien esa asamblea. O sea, me alegro de haber ido con la cámara a rodar. Fue un poco suerte. Sí. Qué guay, qué suerte. Pues la película, o sea, hay un momento que viene como justo en la mitad de la película, ¿no? Que hay varios espectadores en el cine viendo otra película, ¿no? Y entonces la película que están viendo y está los espectadores del trabajo están escuchando, pues llega un momento... que los espectadores del trabajo empiezan a ver la otra película, ¿no? Dejan de ver el trabajo y empiezan a ver Kule Vampe, que es una película de Zlatan Dudo que escribió Bertolt Brecht. Es una película alemana de los años 30, ¿no? Y trata... Esa sí que es una película revulsiva, yo te diría. Es una película que se hizo contando una historia muy trágica de crisis, de un suicidio en una familia de clase trabajadora, ¿no? Por lo mal que lo estaban pasando, pero también desde un punto de vista de llamar a la lucha y de llamar a las masas para que se movilicen y se solidaricen, ¿no? Es como una película bastante revulsiva en ese aspecto. Pero hay una escena que creo que de hecho la dirigió Bertolt Brecht, que fue el que escribió la película, en el que hay muchos personajes que van en un vagón de un tren, ¿no? Y empiezan a comentar pues cómo funciona el mercado mundial, ¿no? A raíz de una noticia que sale en el periódico sobre la venta de café, la quema de café en Brasil por motivos especulativos, ¿no? Entonces yo esta película la vi hace varios años y me acuerdo que al ver esta escena me resultó muy... Lo identifiqué con unas noticias que estaban saliendo en prensa por aquel entonces, ¿no? Sobre cómo Goldman Sachs estaba acumulando carbón en el Musel durante la crisis para especular. Y como que hice entonces, me hizo un clic en la cabeza y dije, pues son 100 años después, pero no como esta explicación que nos están dando en Culebampe me sirve hoy. ¿Sabes? Hay muchas cosas que cambiaron, pero realmente el capitalismo es el mismo, ¿no? Y ahora estamos llegando a esta situación en la minería porque es un problema sistémico. Entonces yo creo, quería que un poco mi película hablase con otra película, que hubiese un diálogo hacia afuera, que no fuese únicamente todo sobre el carbón en la cuenca minera en Asturias, sino que hubiese como líneas de fuga hacia afuera de la película, ¿no? Para hablar también de que es un problema sistémico. No sé si me enrollé más. Estamos en un bar y por eso de vez en cuando escucháis la tragaperras, el café y las conversaciones de alrededor, pero no hay nada más asturiano que un chigre y por eso esta entrevista del programa de Radio Crash en torno al trabajo, a quién le pertenece el mundo, se está realizando en un bar. Vale, entonces una pregunta en torno al cine asturiano que si Elisa siente que hay realmente una nueva ola de cine asturiano, si está peleando por una identidad de la región que mira para el legado y para la historia y si desde su punto de vista es un cine que crea una identidad con por lo menos cierta madurez. Sí, hay, o sea, no se puede negar, ¿no? que ahora estamos viendo que hay un cine asturiano que desde hace varios años ahora, ¿no? Como que hay varios directores que están haciendo pelis en Asturias y que creo que se diferencian mucho de otras regiones en España, porque yo creo que también el pasado asturiano político y de identificación con la clase obrera, ¿no? Y de lucha obrera, yo creo que marcó mucho a los que crecimos en Asturias en los 70, en los 80, ¿no? Y bueno, sobre todo a mí, claro, que vengo de la cuenca minera, me marcó muchísimo. Y entonces yo creo que lo que identifica muy bien al cine asturiano en comparación con otras regiones donde puede haber un cine artísticamente de mucha excelencia, como por ejemplo en Galicia, es que el cine asturiano es muy, muy político y muy militante. Y yo creo que viene del pasado de la región, ¿no? Yo no sé en el futuro si otros cineastas que vengan con la desmovilización que hay ahora, ¿no? Si van a seguir teniendo esa cara política al cine que hagan, pero yo creo que el cine que estamos haciendo ahora es así por el lugar de donde venimos, ¿no? Y por lo que crecimos. Y yo creo que sí, que esa tendencia pues va a continuar un poco y claro que ayuda a, no sé si a construir una identidad asturiana o no, pero sí a reflexionar un poco de dónde venimos y de dónde somos, ¿no? Yo creo que el cine ayuda un poco a eso. Raúl, entonces la esperanza de la lucha que estaba en la minería está ahora en el cine, quizás. ¿Qué te parece? La esperanza, no pues está. El cine tiene que informar o dar datos a la sociedad de dónde viene y a dónde quiere ir. Pero solo la sociedad salva a la sociedad. Es decir, vamos a ver. Yo, por ejemplo, cuando ahora mismo con el nuevo gobierno. Tengo un hijo trabajando con 23 años y está mirando todos los días el periódico y esperando a que el gobierno suba el salario mínimo. Yo me siento con él y digo, mira compañero, los gobiernos nunca dan nada. Cuando tengáis el convenio, lucháis por él, porque no hay otra solución. O sea, es decir, aquí nadie nunca regaló nada a la clase obrera. Si trabajamos ahora mismo 8 horas al día, y es porque en el 30 y pico, no sé qué año fue, pues hubo una huelga de la canadiense en Barcelona. Que se pararon allí y tuvieron huelga, pero nadie te va a regalar nada. O sea, es decir, y el cine pues tiene que cumplir con el objetivo social que tiene que cumplir, pero yendo al cine o escribiendo en el Facebook, no, ni vamos a ser más revolucionarios ni menos. La lucha siempre estuvo, está y va a estar siempre en la calle. No hay otra solución. Ah, vale.